Hermanos, hermanas, zumbados, auditores, nos hemos reunido aquí todos para dar el último adiós a esta gran compañera. Oremos al Señor. Joder, macho, mírala ahí tumbadita, tan a gustito. Parece que está dormida y se nos ha ido una grande, ¿eh? Y que lo digas, tío. Y encima, muy joven, ¿no? O sea, ¿qué tenía? ¿10? ¿11 años, más o menos? Yo no entiendo por qué siempre las mejores se van primero, tío. Lo importante es quedarnos con las muchas horas que pudimos disfrutar con ella y los buenos ratos que nos dejó. Pero, a ver, por si nos está escuchando algún familiar que tenía 11 años, pero vaya, que en años de consola son 30 o 40, que se podía, que no es ilegal ni nada. Es que tú fíjate, si parece hasta que está blanquita y todo, madre mía, qué lástima. Y mira que sus primeros años fueron duros, la pobre hasta perdió peso, adelgazó, pero ni así le ha servido, para acabar mejor. Sí, la verdad es que no tuvo una vida tan duradera como su hermana mayor, pero bueno, hay que decir que la primera vez que estuve con ella y puse Uncharted, me dejó totalmente alucinado. Ay, Uncharted, madre mía. Vaya juegazo, vamos, de lo mejor que se pudo ver en nuestra querida llamada PS3. Todavía me acuerdo cuando cogíamos a Nathan Drake y a Sully también, claro. Y nos poníamos a recorrer toda la selva y a encontrar todas las reliquias y acabar con todos nuestros enemigos en aquellos mapeados que estaban. Vamos, yo no he visto nada igual en PS3. Vamos, ni hasta la fecha, yo creo, de salida de Last of Us. Sí, la verdad es que ahora ya viéndolo con perspectiva, fue el inicio de una de las sagas más grandes que tiene Sony hasta ahora. Un juego, aparte de las aventuras y los típicos tiroteos, una historia muy adulta, ¿no? Sobre todo ya visto en el 4, sin entrar en más detalles, pero vaya, hemos crecido con estos personajes y la verdad es que se les coge un cariño, aparte de lo bien hechos que están, ¿no? El carisma que tienen y que transmiten. Joder, que echas la vista atrás y madre mía, nos encontramos ante un auténtico juegazo en aquel momento. Pasa que Uncharted 1 entró un poco como sin pena ni gloria, es decir, no fue un super mega éxito al principio, por eso. Y poquito a poco, a medida que fue avanzando el tiempo y sobre todo con el lanzamiento de Uncharted 2, fue ya cuando esta saga, bueno, empezó a explotar y a decir, ostras, esto estamos ante una saga como Dios manda, sin desprestigiar al 1, que está muy bien, pero... Pero bueno, está considerado mejor, ¿no? El 2. Para mí personalmente en cuanto a historia, lo pasé y espectacularidad. Para mí el 2 en situaciones así bestias es la escena empieza del edificio. Empieza flojo, pero luego pega un subido. Flojo, juego, joder, pero se empieza con ya el tren que te caes a toda hostia. No, pero flojo me refiero a que la historia te quedas un poco diciendo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Un poco lento, pero luego se va animando, sí. El 3 era la historia más personal de Sully y Drake, sobre todo, porque te explican un poquito su infancia, cómo se conocieron, cómo llegan a ser esa panda de, entre comillas, pillos que son. Pero como historia y demás, la del 2 me gustó mucho. Es una mezcla entre, pues eso, Indiana Jones, Lara Croft, que aquí siempre ha habido la polémica. Es decir, es una copia de Tomb Raider. Luego vino Tomb Raider el remake y dijeron, esto es una copia de Uncharted y a ver quién la tiene más gorda. Pero además, si ves la evolución de la saga, también te das cuenta de cómo se iba exprimiendo a la consola. Del Uncharted 1 al Uncharted 3, el salto gráfico que hay es notable. Y el Uncharted 3... O sea, cuesta creer que eso esté moviendo una PlayStation 3. O sea, es que el nivel de detalle, de físicas, de iluminación, era increíble. Las animaciones de Nathan. O sea, ese juego exprimía la consola de una forma increíble. Y esa evolución que ves en los juegos a lo largo del tiempo, pues ves también como a Naughty Dog le iban pillando el truco y iban domando, ¿no?, la consola, que al principio tantos dolores de cabeza estaba generando a los desarrolladores. Sí, además que Ya como... Yo creo que también una de las cosas que ha enganchado fuerte de Uncharted es, lo decimos, la historia, las situaciones y sobre todo el carácter del protagonista. O sea, este protagonista fanfarrón, divertido, que tiene esos toques cariñosos pero a la par pues socarrones y... No sé, la verdad es que creo que... También es una especie de prototipo, bueno, de carácter que suele o gustarte mucho o lo sueles odiar, porque yo conozco mucha gente que no le gusta para nada, pero no un término medio, es un carácter de extremos, o lo encanta, o te encanta o lo odias. Pues acorde con lo que ha dicho Ruedi, ¿no? De la evolución del primer Uncharted al tercero en la misma consola, ya otro de la misma compañía, el Last of Us, que salió casi al final de la vida de esta consola, ¿qué me decís? Para mí... graficotes, juegazo. Para mí, a ver, yo no solo he jugado el primero Uncharted, pero Last of Us me parece una puta obra maestra, hablando claro, y vaya, poco más que decir. A mí me parece el mejor. De hecho, lo tengo como uno de los mis juegos fetiche y me lo pasé en PS3. Me pareció increíble cuando lo vi moverse en una PlayStation 3, que estamos hoy de luto por ella. Pero luego, después de verlo también en PS4, me parece verdaderamente increíble. O sea, es un juego totalmente temporal y a mí me parece el mejor del catálogo de PlayStation 3 para mi gusto. Tanto en historia como en gráficos. Sí, lo de los gráficos te lo he dicho, pero para mí es lo de menos, ¿eh? Para mí es la historia. La historia ya como empieza, que te pega el primer mazazo en toda la cara. Y cómo continúa, es que increíble. Y lo largo que es la narrativa, juego, ¿eh? ¿No? Más que la historia como tal. Narrativa, ya no solo y los personajes. Sí, el universo, los personajes. Una fuerza de personajes que tiene, o sea, tanto Joel como Ellie, para mí son una. O sea, ellos llevan el peso del juego ellos sin problema alguno. Pese a ser, pues eso, una niña y un adulto que a veces pues puede ser una combinación un poco raruna. Se combina a la perfección. Hemos visto ahora el trailer de Last of Us 2, que es que todo el mundo se ha quedado pues con el culo roto. Y la verdad es que, bueno, disfrutarlo. Yo creo que hoy en día es un juego que se puede disfrutar si no lo habéis jugado a día de hoy sin temor alguno de no estar ni desfasado ni mucho menos. ¡Qué va! Es una locura, sí, sí, totalmente. Yo creo que aquí Naughty Dog demostró una madurez tremenda, ya no solo por adaptar o lo que hizo con The Last of Us con respecto a Uncharted, sino el tratamiento que cogió, ¿sabes? La madurez en la historia, cómo presenta a los personajes. Y sobre todo algo que se atrevió a hacer, que es volver a poner la vida regenerativa, la barra de salud que no tenían los otros. Y esos momentos de disparo que yo creo que todos los que lo jugamos lo sentimos, que en cualquier momento te venía cualquier enemigo, te ponías nervioso y prácticamente descargabas el cargador y ni siquiera le dabas, porque era un juego también en ese aspecto muy realista, con una violencia muy cruda, que yo creo que es un juego que el que lo juega le impacta pues precisamente eso, por el realismo que adquiere ese título con respecto a lo que fue a lo mejor Uncharted, que digamos que es un poco más cinematográfico y bombástico. Eso que dices precisamente era uno de los puntos fuertes que tenía el juego, que era que había poca munición, tenías que controlar, podías craftear, podías hacer tú tus propios inventos, pero aún así tenías que ir con mil ojos, muchas veces porque a veces primaba el sigilo por encima de la acción, no era un juego de tiros, era un juego de sigilo básicamente, pero cuando tenías que enfrentarlo, como bien dices, tenías que bien estar tranquilo, apuntar a la cabeza, intentar guardar la máxima munición. A los enemigos que no eran humanos... Si le pegabas en cualquier sitio que no fuera la cabeza, estabas jodido. Por eso. Yo, por ejemplo, si le tengo que achacar algo malo, lo que menos me gustó fue ese especie de radar que tenía Joel, que bueno, se basaba sobre todo en que utilizaba su oído para más o menos detectar a los enemigos, pero era demasiado potente. Y luego la inteligencia artificial, entre comillas, de Ellie, que se pasaba muchas veces por delante de los enemigos y por no hacerlo tan realista, los enemigos no la veían, pero a veces era muy cantoso. A mí me llegaba incluso a sacar del juego, estaba tan metido porque el momento era de tanta tensión que veía a Ellie por ahí rondando delante de los enemigos y quieras que no, me sacaba. Sí, cierto, es que claro, tiene esos defectos porque realmente fue concebido para una Play 3, entonces bueno, aparte de los fallos conceptuales pequeñitos que tenía, también esta consola le dio un poquito menos de margen. Y mira, hablando de aventuras así que marcaron al margen de ser buenas o malas, me viene a la cabeza también otro que dio bastante que hablar por el tema de ser un concepto de juego un pelín diferente, que es el famoso Heavy Rain. que es esa aventura gráfica donde llevamos varios personajes y toda la trama se centraba en la búsqueda de un niño desaparecido, una trama oscura, deprimente, profunda, que bueno, tuvo bastantes admiradores a la par que detractores, porque claro, era un juego que se basaba en muchos momentos en Quick Time Events. Pero claro, todos aquellos que pasaban por alto este hecho, pues se encontraban con una aventura totalmente cinematográfica, cosa que a muchos llegó a gustar. Sí, la verdad que otro juego que fue una pequeña joya y que era totalmente diferente a lo que habíamos visto y que, bueno, realmente no se puede decir que haya creado un género, pero sí que es cierto que lo puso muy de moda. Quizá fue pionero en la forma de enfocarlo con estas nuevas consolas. Quiero decir, iba un poquito más allá en... Pues no era simplemente apretar botones, ¿no? Quizá era un poquito... Tenías algunas pequeñas acciones, el momento adecuado y la forma de enfocarlo con más posibilidades. O sea, sí que no he inventado el género, pero yo creo que lo ha definido a tal y como lo hemos visto a partir de ese momento. Porque a partir de este juego hemos visto salir varios que siguen su estela clarísimamente. El Beyond Two Souls, por ejemplo, que no tuvo tanta acogida. Y de hecho es del mismo equipo, de Quantic Dream. Aquí yo creo que viene siendo la evolución, yo creo que lógica del Fahrenheit, que coge todo el concepto y digamos que lo redefine y lo hace una historia de detectives, un asesinato, tensión, sobre todo porque hay algo que es agradecer en este juego, y es que cualquier personaje puede morir. O sea, de los cuatro que controlamos, pueden morir los cuatro. Entonces, pues quieras o no, te crea esa tensión, esa sensación de decir, hostia, como no me lo ocurre, no lo haga bien, es que no voy a llegar al final. Y puede ser que no consigas llegar hasta el último, digamos, al asesino del origami y quedarte vendido con eso, con esa sensación de decir, hostia, pues no lo voy a conseguir. Y yo creo que eso es lo que hace, aparte de otras cosas, como el tema gráfico, el doblaje que tenía, que es espectacular y demás, es lo que hace grande a Heavy Rain, y cosa que no consiguió con el Beyond Dos Almas, que se quedó un poquito ahí en historia un poco rara, súper mal contada a la hora de plantearla, y sí, una evolución, pero quizá poco acertada, y que, por lo menos a mí en lo personal, que yo lo pude jugar, no me gustó para nada. Heavy Rain para mí está en el top, no tanto el Beyond Dos Almas, que es un juego bastante olvidable. No, a mí el juego me gustó mucho, lo disfruté bastante, yo lo digo, pasando por alto esos quick time events, y que sí, que se hacía muy repetitivo en algunos casos, y que era, pues eso, un poco... la parte más flojeta del juego. Si conseguías sumergirte en la historia y cogerle el truquillo a todos los personajes, tenías un juego muy, muy decente. Además, recordemos que también el policía tenía esa especie de realidad virtual para seguir el caso, que era bastante curioso. O sea, era un juego que la verdad es que, como dice Rikis, marcó un buen hit en PlayStation 3. Hombre, amo, y el que sí que entró, yo creo que por la puerta grande para todos, yo creo que fue Kratos con ese God of War 3. Ya ves. Y ese comienzo espectacular, gritando desde uno de los titanes, ¡Zeus! Yo creo que ahí, ya cuando empezabas por ahí, dices, qué grande lo que me va a venir a partir de ahora. Y así fue. Qué pasada ese juego, ya te digo. Para todos aquellos sedientos de sangre y acción, se lo pasaron, o nos lo pasamos teta, pero teta, teta. Uno de los mejores hack and slash que yo recuerdo, y igual, o sea, tanto gráficamente como a nivel jugable, vamos, una continuación de los dos originales verdaderamente bestial. O sea, es que mejoraba en todo lo posible a los dos primeros, aunque bueno, hay gente que dice que son simplemente machacabotones o Good of War, pero bueno, son gente que no tiene ni puta idea. Que además no solo salió el 3, salió la remasterización de... Bueno, no sé si era la remasterización... Sí, pero aparte salieron los de PSP, salieron el 1 y el 2, y luego sí, la extensión, correcto. O sea que teníamos Kratos para rato. Yo creo que el mayor hándicap que tuvo esta tercera entrega, digamos que es un poco el concepto de juego. Es decir, tú llegas ya bastante pepino y vuelta otra vez a que te quitan los poderes, volver a recuperarlos, cosa que ocurrió en el 2 y en el 1. Digamos que ese aspecto es un poco repetitivo. Ahí, a lo mejor no sé si eran Santa Mónica los que hacían este juego. no supieron un poco enfocarlo bien la forma de desarrollar la historia, y es verdad que digamos que el puntito negro que tiene es ese, que nos volvemos a encontrar con un Kratos debilitado, qué tal y demás, pero bueno, digamos que es un puntito negro dentro de lo que es ese gran pepinazo que fue, y sobre todo ultra violento, vamos, que menores de 18 años abstenerse de jugarlo y ni siquiera ver las escenas, por supuesto. Pero como dices, es un mal endémico de muchos juegos, ¿no? Para que cuadre la mecánica con una progresión en el juego. Pero por contra, lo que voy a decirte, por otro lado, en cuanto a nivel de control, es un juego casi perfecto. Y sobre todo donde Santa Mónica demostró la libertad que le da a PlayStation 3, esa potencia extra, para pues eso, para poner las salvajadas y el gore más, bueno, bestia que se les pudo ocurrir. Porque es que realmente la variedad que hay ahí es increíble. Como dices, es un juego no para menores, pero es que el trabajo artístico, aunque no lo pueda parecer, de gore que hay detrás, es una locura. Además, sobre todo el tema de jefes finales, cuando dices, es que... sí, ¿quién cómo más va? Destrota. Sí, sí, y eso dices, ¿a quién más vas a poder matar? Es que te dejas ya todo, al Olimpo vacío, no hay gente ya para... Y evidentemente el combate final, que, bueno, muchos sabrán con quién se enfrenta Kratos, aunque no lo voy a decir, pero es para mí uno de los mejores combates que he hecho jamás en la historia de los videojuegos. Una locura. Ya, mira quién ha llegado. Ahí viene el Mu, la oveja negra de la familia, ¿sabes? Que ahora... Calla, que nos oye, que nos oye, que nos oye. No miréis, no le miréis a los ojos. Pero es que mira... la nota siempre con los colorines raros, tío. Es que pero es que a mí me da igual. Y ahora se va con la Play 4 ahí. No tiene respeto por nadie. Es que va a destrozar la familia. ¿Es que no se da cuenta o qué? No fuerce que empezó con la consola, con Play 3. Yo me acuerdo el boom ese que dio... que si ahora el Resident Evil para el Move, el Heavy Rain también para el Move y los juegos esos exclusivos, y luego ya ni se supo, ¿eh? Se fue sin decir, para mí que tenía ya otra pensado para claro, que le ponía los cuernos. Ha hecho el Robert, sí, hecho el Robert eso, que se fue con la 4, qué zorra. Sí, y con la PlayStation VR, sí, ahora están ahí haciendo el trío los hijos de puta. Madre mía, qué lagarta, ves? Qué lagarta. Que viene. Pues eso, que el Resistance era un juego muy bueno también, de los primeros que empezó con PlayStation 3, que lanzó una saga del, de, bueno, 2 y 3, que, bueno, aunque el primero estaba ahí un pelín, no estaba mal, pero tampoco era lo mejor del mundo, para mí tanto su segunda como su tercera parte eran bastante dignos de ser jugados, no quizá llegaba al nivel pues, de un Killzone, por ejemplo, para mí estaba en un nivel bastante más alto, pero yo para mí eran shooters que se pueden disfrutar bastante dignamente. Que los Resistance, los multiplayers que te permitían la opción local de jugar varios jugadores, yo recuerdo que estaban bastante chulos. Tenías ahí con las distintas armas, los campos... No sé, era una opción que no era tan común ya desde esa época, por desgracia. Y yo recuerdo en casa de amigos, pues con los Resistance echaron unas buenas risas. Bueno, yo creo que es una saga que vivió, a pesar de la calidad de los títulos, vivió un poquito a la sombra de Killzone. Y no olvidemos también que tuvo una entrega, creo que fue Resistance Retribution, si no me equivoco, para la PSP, que fue bastante notable, aunque fuera en tercera persona. Yo creo que fue también un título de la saga bastante importante. Y es curioso que no lo rescatara, creo que fue Insomnia la que lo hacía, si no me falla la memoria. Sí. Y es curioso que no la rescate a Sony, mediante una HD. O algo así, pero yo creo que sería un poco importante, o digamos, volver a sacar esa saga que quedó un poquito a la sombra y que muchísimos usuarios no lo llegaran a jugar precisamente por eso, porque Killzone yo creo que la eclipsó mediáticamente. Hombre, el de PSP creo que uno de los problemas que tenía era que la portátil de Sony no tenía segundo stick analógico, entonces era muy difícil apuntar. Controlar, es verdad. Sí. Y aparte el último, el 3, se ve que dejaba bastante que desear, así que yo creo que Insomniac y sobre todo Sony ya están por otras cosas y me extrañaría mucho que lo volviéramos a ver este juego. A muy malas, y siguiendo la estela que ha dicho Rikis, pues podíamos quizá en un futuro ver Killzone, que también recordemos que es una saga que empezó en PlayStation 2, el 1, y salió para PlayStation 3 Killzone 2 y Killzone 3. Superior en calidad a Resistance, y la verdad es que nos presenta una historia también muy, muy profunda. Bueno, muy profunda. Para ser un shooter, la verdad es que estaba bastante currada con esa guerra que había en ciernes, y un juego también muy muy divertido y complicado, pero me acuerdo que había momentos bastante bastante jodidicos. Yo algo tengo que recordar de Killzone, es que no lo olvidaré nunca, el muco que se marcó Sony con la presentación de la PlayStation 3, con esa TGI que decían que era gameplay del Killzone 2, que luego se vio que no era, pero que claro, en el momento no sabíamos nada, nos puso un vídeo que parecía, lo hicieron parecer gameplay, pero no lo era, con una CGI de un nivel gráfico que correría hoy en, sería incluso exigente hoy en día, y claro, todos flipamos, pero ahí Sony se marcó un moco increíble que nos volvió locos. Además fue en un E3 y luego ya se vio la realidad como era. El primer downgrade de la historia. Sí. Mega, que se fue muy bien. Y no era de Ubisoft, ojo. Sí, a mí sobre todo del Killzone me gustaba la ambientación, ¿no? El lore, todo este, los Helgas con ese aspecto así como nazi, pues me molaba bastante. El primero lo jugué, me parece que lo sacaron en la consola virtual de Play 2 y lo pude jugar un poco. Era bastante chusquerillo y tosco, pero vaya, en general, como digo, la ambientación y eso era bastante chula. Hombre, también otra saga que la hemos podido ver, al menos en su primera entrega de remasterizada para PlayStation 4, es la de Ratchet & Clank. Yo creo que aquí también, creo que estaban en el ajo Insomnia, que si no me falla la memoria también, yo creo que esta gente estaba metidísima con Sony a saco. Joder, se sacaron un plataforma espectacular, con zonas de tiroteo, plataformeo, los dos personajes que son súper graciosos. Y son esos juegos que también te nutren de catálogo, vaya. Que te vas a mirar, sí, lo normal es shooter, juegos de carrera y demás. Pero de vez en cuando te apetece que te venga un plataformillas así fresquito. Es verdad que este también tenía su lado shooter. Pero era de agradecer, porque lo que hacía también este juego, como comento, es decir, hostia, tengo un catálogo de juegos tremendo. Y así y venía a cubrir esa falta, digamos, que teníamos de Jak and Daxter, ya que la gente de Naughty Dog estaban ya con los Uncharted. Pues coño, hay un plataformita, yo creo que a todos los que nos gustan se agradece de vez en cuando tener una mano, y más esta saga que fue de calidad. Y es un juego que apareció también en PlayStation 2, o sea, Ratchet & Clank nació en PlayStation 2 y continuaron en el 3, o sea, en PlayStation 3. Sí, como dice Ricky, claro, Jak and Daxter cuando estaban los dos en Play 2, pues sí que le hacía más sombra, pero ya cuando salió en Play 3, pues sí que fue un bombazo. Además, eso, que había falta de este tipo de juegos. Y también, como ha dicho, Insomnia siempre ha estado ahí de la mano de Sony, excepto que yo recuerde el este que sacaron para PlayStation 1 de los tíos que iban en patín, que era para Xbox One. Eso, que sí, para Xbox One. Que ahí fue creo que es el único que no han hecho para Sony. Los demás casi siempre han estado ahí a la sombra de Sony. Bueno, y hablando de plataformas, yo creo que una saga importantísima en PlayStation 3 fue Little Big Planet, que quizá el plataformeo pasaba a ser un poco más secundario gracias al modo editor o creador de modos, casi podríamos decir, porque es que tenías plataformas, pero lo que se podía llegar a construir ahí eran juegos dentro del propio juego. Una pasada que realmente revolucionó mucho el primero, luego el tercero amplió las posibilidades muchísimo, pero se pudo ver cómo se generó una comunidad y una comunidad que permitía crear cosas muy muy increíbles, que quizá después de eso ya ha bebido un poco incluso el, por ejemplo, el reciente Mario, lo de la comunidad que hizo con el Maker. Pero es que lo que se pudo hacer con este Big Planet del primero, la idea fue increíble y realmente tuvo mucho éxito, y yo vi cosas por internet que era una locura. Hombre, yo también, aparte de eso, yo creo que destacaba el tema también que te das a jugar con cuatro colegas más, y no recuerdo mal. Y así, digamos, que acercar un género a todos los públicos. Ya quisiera hacerte tú los niveles o no, tenías todos los de la comunidad para descargarte, y el juego, digamos, que acababa cuando tú querías. Sí, tenía una parte, digamos, principal, y una vez te la acababas, pues tenías el tema de los niveles que te podías hacer o como comentaba, descargártelo, y a partir de ahí tú le das cuerda hasta que se agotara. Y tampoco olvidemos esa especie de spin-off, entre comillas, vaya, que fue Mod Nation Racing. Me acercó el tema de los cards, también volver a hacer nuestros escenarios y por el estilo, que mira, ahí estuvo para el que lo quisiera, y también digamos que seguía un poco la temática esa de construir tus circuitos y bateros de la comunidad para tener un juego prácticamente eterno. Bueno, de hecho hay un spin-off del Little Big Planet de Cars, que era exclusivamente de coches, y también otro muy grande, así que ya que estamos en la conducción, fue el Motor Storm, este que era como muy arcade ahí, que corrías en erupciones, terremotos y tal, que era bastante impresionante, bastante chulo, también tuvo varias entregas. Y evidentemente, si hablamos de motor, pues tenemos el Gran Turismo 5, que salió el Prologue, y luego finalmente se lanzó Gran Turismo 5, que creo que ha sido el único Gran Turismo, excepto el Prologue, que fue, pues eso, una pequeña demo que tenías que comprar, el juego de coches pues más conocido, o la saga de coches más conocida para PlayStation. Que salió en Play 3 una sexta entrega. Lo que pasa es que el 6, por ejemplo, vino muy, vamos a decir, muy corto en ciertos contenidos que luego fueron ampliando gratuitamente, que de hecho fue un poco lo que chirrió a la comunidad, pero bueno, que poco a poco lo fueron expandiendo y completándolo. Sí, fue el que tuvo aquella polémica de que decían que no tenía daño en los coches, pero se desbloqueaban cuando llevabas unas ciertas horas de juego o algo así. Para, claro, pues la mayoría de la prensa lo jugó y lo puntuó en muy poco tiempo, y bueno, pues la compañía pudo decir, no, es que todo esto está más adelante. Pero bueno, ya sabemos que la mayoría de críticos lo que quieren hacer es jugarlo un poco todo, pero sacar la reseña lo antes posible. No se van a tirar 100 horas jugando un juego para luego sacarte la review 3 años más tarde. Bueno, y hablando del juego propiamente dicho, si veíamos el gran rival que tenía que hacer frente, que era Forza, porque los simuladores para PC pues están a otro nivel y era otra cosa, venía con una variabilidad climática que Forza no tenía. Y yo creo que ahí era donde estaba, aparte del número de coches, que sobre todo en el 5 era una locura, esa variedad climática de día, de noche, con lluvia, era algo que se agradecía mucho, y también lo bien implementado que estaba en la conducción, ¿no? Entonces te daba esa variedad de situaciones que en un juego de coches es muy, pero que muy de agradecer. Pero bueno, también hemos de comentar que no todo fueron grandes aciertos en PlayStation 3. Sin ir más lejos, tenemos un intento fallido de hacer un Super Smash Bros. Con todos los personajes más icónicos de Sony y PlayStation, que era el PlayStation All-Stars Battle Royale, que intentaba, pues eso, llevar un poquito el ambiente, la esencia Smash Bros. A PlayStation 3. Y contábamos pues con la presencia de Kratos, de Parappa, del famoso de Parappa de Reaper. Teníamos también alguno del Killzone, que era el Coronel Radek. Tenemos Nathan Drake. Teníamos también a Dante de Devil May Cry. Teníamos a Raiden de Metal Gear. De Bioshock también habían. Sí. Los guardianes estos, ¿no? Como con el taladro. Los Big Daddies. Sí. Tenemos a Jackie Daxter. No sé, la verdad es que sí, se prometía que sería algo en plan fuerte, pero luego pues se vio que no acabó de cuajar. Vamos, no. Bueno, no tuvo malas notas, de hecho. Tuvo un notable, pero no se acabó como de cuajar del todo. Aunque también es verdad que es probable que salga una secuela, que sería, bueno, según rumor el pasado abril, se decía que se está haciendo la secuela, que se llamaría Stadium, ¿no? Tendría también el nombre de Stadium, entonces hay que ver cómo va el tema. En ese sentido, Sony es bastante de mantener las cosas, aunque sean un fracaso, más o menos, la primera entrega, pero vaya, creo que nosotros lo pudimos probar en una Game Lab, y el problema es que le faltaba carisma al juego, no tenía todos los personajes típicos o míticos de Sony, pues que eran míticos de hacía muy poco. Pues te lo ponían al lado del Super Smash Bros. Ahí con Sonic, con Link. Con Mario, con Pac-Man, con claro. Link. O sea, con Sonic no, perdón, con Mario. Sí, claro. Sonic también. Bueno, en el nuevo. No, Sonic ya estaba en el Brawl, ya salía. Joder, el Nintendo de los cojones. Mira quién le dice, macho, ya sabes. Pero yo soy nuevo casi. Y eso, y no, que no había por dónde agarrarlo. Pero es que además, o sea, la forma en la que Sony lo promocionó, no quiso como venderlo un poco aparte, ¿no? Sino se basó completamente en como si fuera nuestro el Smash Bros. De Sony, claro. tú no puedes ir a decir estoy haciendo una copia de, porque al final después para hacer una copia de me quedo con el original. O sea, es que hasta hubo la polémica de que en YouTube lo promocionaban y uno de los tags del vídeo era Smash Bros. Y enlazando con otra copia Nintendo, sacaron el maravilloso A-Pad, un juego que utilizaba la cámara que venía con la PlayStation. Bueno, tenías que comprar la cámara si no la tenías, y te creaba una realidad virtual donde te aparecía tu mascota, un bicho raro, la verdad, que era, no sé, como una especie de hombre de las nieves en miniatura, y que tenías que cuidarlo, que bueno, pues, claro, viendo el éxito que habían tenido los Nintendogs, y luego creo que la versión de gatos que también sacó Nintendo, Sony rápidamente se subió al carro también con esto de las mascotas, dándole su toque. Y bueno, juego que desde luego que pasó sin pena ni gloria, porque lo que ofrecía pues no justificaba desde luego el precio de la cámara, que no recuerdo cuánto era, pero creo que es un juego que todos, bueno, nos dimos cuenta de qué buscaba Sony con esto, y no sé si lo consiguió, porque realmente no sé si las ventas acompañaron, no sé qué fue el juego, la verdad. Y también otro de los títulos polémicos que salió en su momento fue el Haze de Free Radical, incluso supuso la muerte de este estudio que creó la mitiquísima saga de Time Splitter, y que vino un poco como diciendo, oye, aquí estamos, vamos a derrocar a Halo, que digamos que era el gran rival de Sony en ese aspecto, y la verdad es que sacaron un juego bastante cutre, por no decir cosas peores, y la verdad muy es que mediocre, una pena que, muy mediocre, que, sí, sí, que hundiera a Free Radical, porque nos hemos quedado sin Time Splitter por culpa de ese batacazo. Sí, porque una cosa así en plan rara, que podías llevar unos coches también. Una mezcla me recordaba a un mal hecho Rage de id Software, que creo que se intentaba, creo que fue más tarde el Rage, pero... O sea, que ese... el Rage era el bueno en tu comparación, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Madre mía! Hombre, el Haze, la verdad es que... No, sí, por eso. Para que la gente se ponga en contexto, porque entonces tela. Hombre, el Rage... tampoco es que fuera un mierdolo, tenía alguna cosa decente. No era no, un pero, juego, pero olía. Ya. Que me perdone José Jabalí, pero el juego hiede un poco, ¿eh? Pero el Haze era bastante peor, CT. Bastante. Sí. Uy, también gracias a Sony o a quien, que Level 5 en su momento con la GameCube nos dejó esos grandes Star Wars Rogue Squadron y compañía. Pues ese Lair, que todos recordamos con el juego del dragón, que sí, a lo mejor gráficamente muy bonito para el momento, pero que jugablemente era terrible, precisamente por la decisión que tomó Sony al utilizarlo solamente con el C-Axis, ese mando con control de movimiento, que digamos que un poquito venía a cubrir lo que tenía el control de movimiento de la Wii con Nintendo, y que la verdad es que a pesar de que posterior le pusieron un parche, ya fue, para jugarlo digamos de manera normal, pues yo creo que ya fue demasiado tarde para ese juego y para Level 5 para volver a este género. Mira que pintaba bien el juego, porque el arte y todo era una pasada, y siempre ha molado, ¿no?, lo de poder controlar a un jinete de dragón, pero joder, es que lo del control de movimiento yo lo probé y era insufrible. Sí, pero eso ya lo vimos en Panzer Dragoon y está bastante mejor hecho. Oh, sí, claro. Sí, aquí te das cuenta de que una decisión a la hora de hacer un concepto en un juego puede hacer que te lleve a la gloria o que te lleve al olvido, y en este caso pues directamente ocurrió lo segundo, y como dice Robert, pues es una pena porque el juego pintaba para haber tenido a lo mejor un par de entregas más, pero esa mala decisión, que sigo sin entender, decir, oye, si quieres jugar de esta manera, juégala así, y si la quieres jugar al modo clásico, pues lo pones, que no sé por qué costaba hacer tanto, no sé si era por justificar el C-Axis en sí, o decir, oye, aquí lo tenemos que sacarle jugo, no la jugamos con este juego. Pero la verdad que fue la condena de Leir. Y mira, ya entrando un poco en lo que has hablado del C-Axis y de pues todo aquello que conllevó PlayStation a nivel de hardware, la verdad es que el C-Axis, la idea, como bien has dicho, podía ser algo decente. Pasa que es lo que pasó. Al principio sí que yo me acuerdo de algún que otro juego que pues tenías que mover un poco el mando. Cosas puntuales que, mira, oye, tampoco era algo de decir, ostras tú, qué mierda. Me acuerdo, creo que en el Heavy Rain podías controlar con C-Axis o normal y corriente, con los joysticks analógicos. Pero ya a medida que fue pasando el tiempo, evidentemente la gente, los desarrolladores sobre todo, se olvidaron de lo que era utilizar el SysAxis. Y es más, creo que recordar, al menos mi consola no la llevaba, que era la de 40 GB, que ahora hablaremos del tema de las cantidades de modelos que salieron, pero mi SysAxis no llevaba el DualShock, o sea, no llevaba la función de vibración. Había en SysAxis solo, simple y llanamente, sin control de vibración, cosa que era un poco raro porque, ostras tú, siempre hemos tenido el DualShock y demás, y que lanzaran un mando sin vibración, poco, vamos, cutre. Que me acuerdo yo en su época, la noticia de Sony, la excusa que daba es que era imposible que lo implementaran porque no había manera y demás, cosa que luego, no sé si fue al año y medio o dos años, sacaron el DualShock 3, creo que fue que así lo llamaron, y vaya, qué casualidad que ese sí tenía vibración. O sea, ellos intentaron vender el SysAxis de toda, y al final yo creo que eso se cayó por su propio peso. Bueno, igual un poco es por el... debido al mítico mando boomerang con el que se presentó la Play 3, aquel mando horripilante, supongo que ellos pretendían sacar ese mando de lanzamiento, cuando la gente se les echó encima, tuvieron que recular y pasar al diseño normal, y ahí pues si tenían que sacarlo con la consola, meter la vibración, el control de movimiento y todo, supongo que se les echaría el tiempo encima, pero vaya, poner esa excusa es bastante cutre. Bueno, pero ahora que ha comentado Robert lo del mando, este modelo original, bueno, si pensamos en el lanzamiento de PlayStation 3 cuando salió, ese récord yo creo que ha marcado histórico de 600 euros aquí en Europa, de precio $600 en América, que pues yo creo que le puso las cosas muy difíciles de inicio, ya fue un tiro en el pie que se tiró porque no había manera de justificar ese precio, por mucho que te viniera con otra Play 2 dentro para emular, por lo que quieras. O sea, la fiesta que está documentado que se montó en Microsoft, en las oficinas de Microsoft, cuando vieron que salía por 600 pavos la consola, habría sido digno que hubiera algún vídeo, ¿no? Y yo creo que quizás es otro de los puntos negros que ha tenido la historia de PlayStation 3, ese inicio con ese precio que es que había que tener mucha fe para comprártela, y dinero sobre todo. Hombre, piensa, por ejemplo, que venía de arrasar con PlayStation 2, que era la... Si pero no me equivoco, es que por mucho que vengas de arrasar así, 600 euros... Sí, pero cuando estás arriba, te crees que todo el mundo te va a seguir, y en este caso no fue así. Me acuerdo de las noticias en la época que hasta la gente le importaba por 1.000 euros de Japón, para tenerla ya, porque creo que hubo un desfase de meses entre la que salió a Japón hasta que salió en Europa, y la gente flipadísima, y claro, cuando te ves que la competencia estaba... No sé si eran 400 euros o 350 cuando salió la 360. 450 ha salido, creo que fue. No me acuerdo exactamente. Pues oye, había una diferencia brutal, y es que tampoco hubo un catálogo inicial, que sí, salió la Uncharted, que estaba muy bien y tal, pero no había esos pelotazos, y tardó unos añitos en arrancar, y fue cuando Microsoft le comió un poquito la tortilla. Fue en noviembre cuando salió en Japón y Estados Unidos, y luego el marzo, en Europa. O sea, fue un desfase de 5 meses. Sí, la verdad es que el precio fue para mí exagerado. De hecho, aquí en España hubo una promoción, lo digo porque mi padre trabaja en el antiguo Banesto, lo que era Santander, y abriéndote, no me acuerdo si era una cuenta nómina o algo así, te regalaban una camiseta que ponía "yo también tengo la PlayStation 3", y te dejaban la Play 3 en 300 euros con el, o bien con el Fórmula 1 o bien con el Resistance. La verdad que 300 euros sí que era un precio competitivo. 600 me parece una locura de las gordas. De hecho, también, no sé si lo he dicho, me parece que me lo he comido, pero lo digo ahora, salió un día antes, no 24 horas exactamente, sino como a las 12 de la noche del día anterior, o sea que ya sería el día en cuestión. De hecho, hubo entidades que tuvieron que repartir las consolas a partir de las 12 de la noche a sus clientes. Una verdadera locura. Y además también no estuvo exento de ciertas polémicas, porque salieron bastantes modelos de PlayStation en lo que se refiere al disco duro. Entonces era muy frecuente decir, bueno, yo tengo la de 40, yo tengo la de 50, la de 60, la de 80. O sea, salieron varios modelos, digamos desde 20 GB, que creo que solo son en Estados Unidos. Después salió la de 40, 60, 80 y 160 GB. Que creo que la que salió, la de salida fue la de 60 GB, que era la única que llevaba en sí la posibilidad de retrocompatibilidad con PlayStation 2, cosa que luego quitaron en todas las demás versiones. Es que le salía muy caro, porque llevaba realmente una PlayStation 2 dentro, con lo cual la única manera de abaratar esos costes de producción y que no te costase 600 pavos la consola, pues era quitar la retrocompatibilidad, que realmente era que llevaba otra consola dentro. O sea, por eso pesaba una barbaridad. Sí, aparte con el tiempo le quitaron Linux, si no recuerdo bien también. Sí, que se lió parda. Se lió parda porque había mucha gente que lo utilizaba y bueno, siempre todas las consolas tienen polémica, pero esta tuvo bastante. Además también que, si os acordáis, los modelos de 60 GB se sobrecalentaban un montón y con el paso del tiempo hubieron una de PlayStation, sí, sí, una de PlayStation 3 que petaron por sobrecalentamiento, pero vamos, lo que no está escrito, sobre todo de las de 60 GB. Sí, el tema está que utilizaban la táctica de la toalla para volver a soldarlo, que para aquella gente que no lo conozca era un método casero en el cual tú le metías por detrás una toalla que tapase las ranuras de salida de aire y por las otras le metías un secador del pelo, una tobera de calor, le metías calor a tope durante 5 o 6 minutos, la consola se ponía al rojo vivo, luego la enfriabas muy rápidamente como pudieras, pues había gente que lo metía en la nevera. Y entonces los chips, tanto el gráfico como el procesador, lo que hacían era volver a soldarse mínimamente, y había versiones que aguantaban meses, incluso años, y había otras que aguantaban horas. Pero vamos, sí tuvo muchísimos problemas esta versión FAT. Sí, que tenemos el recuerdo de las tres luces rojas de 360, pero Play tuvo lo suyo también. La luz amarilla. Sí, la luz amarilla, sí. Exacto. Sí, te iba a decir igual. La luz amarilla era la luz de la muerte, cuando la veías decías, mierda, ya está, consola nueva. Si pitaba hacia Pip, se apagaba y decías, me cago en su puta madre. Sí, sí, básicamente. Y luego fue cuando salió en 2000, creo que fue en 2009, fue, o... No, la anunciaron en 2009, la PlayStation Slim, que es la versión más... No, la anunciaron, sí, la anunciaron en agosto. En agosto del 2009 salió. Exacto, ¿no? Y en septiembre salió, o sea, poco después, que fue cuando, pues eso, que era más pequeña, más ligera y aparte tenía más capacidad de almacenamiento, pues creo que la más pequeñita era de 160 GB, luego una de 250 y una de 320, que eso ya era locurón, eso no te lo gastabas. Pero bueno, la verdad es que estaba bastante bien porque, bueno, bastante bien. En comparación con las FAT que no petaban tanto, pero claro, otra vez quien tuviera ya la FAT pues era volver a pasar por caja en caso de que pues eso, te quisieras pillar esta versión, que tampoco es que aportara nada nuevo, salvo pues una menor espacio, menos espacio y no sé si tenía también los puertos. Sí, correcto. Que la gente siempre dice que la primera es la más bonita y a mí sinceramente a mí la FAT me encanta, ¿eh? A mí, pero me parece feísima, tío. A mí no me gustan ninguna de las Plays. La del medio, la Slim. Pero a mí la Slim me gusta más ahí con su color matizado y tal. Me parece más sobria que la otra ahí con los bordes plateados y tal. Luego salió la Super Slim. La Super Slim, que es una panera que se abría. Es una mierda, sí, por el lateral. Por arriba, la rara, sí. Sí, tenía como rugoso, parecía como una panera de esas de guardar el pan con la rejilla, pues así. Pero ves, así como hemos hablado que negativamente, pues eso, el tema sobre el calentamiento, el tema de ciertos complementos, pues eso, el MUF, la cámara esta que no llegó a ninguna parte, o el SysAxis que tampoco acabó de cuajar. También hay que decir un buen acierto que tuvo Sony, al igual como con PlayStation 2, lanzó la consola con capacidad DVD y mucha gente se la compró por el tema del DVD, en este caso hizo con el Blu-ray, que de hecho hoy en día se siguen utilizando y comprando Blu-rays, así que eso fue un buen punto a favor de Sony, cuando creo que Xbox 360 lo que hizo fue los HD Disc o algo así, ¿no? Que tampoco las películas en HD estas no, ya creo que ni salen ya. No, HD DVD, pero HD DVD. Era el momento de la bata. ¿De Toshiba era? Sí, Toshiba con Microsoft, pero esa era la batalla del momento, o sea, ahí se estaba viendo qué formato se imponía y al final pues ganó Sony. Y el HD DVD también te lo comprabas aparte, o sea que si te lo querías comprar, tienes un aparatito, un lector de HD DVD y ya está. Claro, cuando un lector de Blu-ray, pues en su momento cuando apareció era bastante, bastante más caro y el hecho de comprarte una PlayStation 3, aunque valía 600 euros, pues mucha gente decía, pues mira, aprovecho y tengo el juego y la consola, o sea, el DVD y la consola. Bueno, y PlayStation 3 también fue el nacimiento del sistema PSN de PlayStation, que pues inauguró el juego online y que de salida fue otro estandarte de PlayStation, porque frente a la competencia de Microsoft, que tenías que abonar pues esos 60 euros mensuales oficiales, pues te decía, no, aquí puedes jugar gratis. Claro, que luego pasó lo que pasó. ¿Valía 60 pavos al mes? Sí. Lo que al año. ¡Ah! No, dicho no, mensual. Claro. Has dicho mensual. Ah, pues perdón, me he equivocado. Pero escucha, ¿qué es lo que va a costar ahora el Plus a partir de septiembre? Que también lo van a subir Sony ahora. ¿Sabes? Tú no escuchas el... Si escuchas el podcast, ¿verdad? Lo sabría, hijo puta. Recordemos que también la empezó con el famoso Home. Digamos que esa especie de Second Life o algo así que traía la consola, que podías ahí comprarte cositas y gastarte los euros, y que al final acabó abandonando Sony. Y sobre todo lo que comentaba Rudy, sí, que yo creo que fue famoso por el robo de las cuentas, esas dos semanas de inactividad que hubo, que Sony dijo que era mantenimiento, luego se descubrió que no, que había hackeado las cuentas, que había gente que le habían robado dinero. O sea, se montó un pifostio de la hostia. Y ahí, a partir de esa polémica, digamos que a todos los afectados, digamos que Sony aprovechó un poquito la jugada y la coyuntura. Un poco para indemnizar, regaló dos juegos en un... No sé si eran 6 o 8 de los que podías elegir. Entre ellos estaba Infamous, que estaba bastante, bastante bien. Y The Big Planet. Y los otros no recuerdo cuáles eran. Y a partir de ahí nació lo que hoy conocemos como PlayStation Plus. Que digamos que tenías el servicio que lo quisiera adquirir en PlayStation 3, cada mes le daban, creo que eran dos juegos, digamos que en régimen de alquiler, y digamos que pagas un servicio, y que tuvo una época, yo creo que dorada en Play 3, porque llegaron a dar auténticos juegazos mes tras mes, y que era un servicio que merecía mucho la pena pagarlo. No, es que me he acordado que, hablando de la retrocompatibilidad, ya en PlayStation 3 no se podía jugar en PlayStation 2, excepto en 60 GB, pero sí que se podía jugar a juegos de PlayStation 1. Eso sí que se podía tener un emulador allí, que mucha gente no lo sabía, pero tú podías jugar, tú podías introducir un disco de PlayStation 1 y te lo reproducías sin ningún tipo de problema, al menos la mía, que era la de 40 GB. Sí, el primer modelo tenía eso, que podías jugar los juegos de las anteriores dos consolas, tanto de la 1 como de la 2. Pero no sé si se podía jugar en todas en la PlayStation 1, ¿eh? De juegos de PlayStation 1. Porque te digo, la mía era de 40 GB, no era la de 60. Y yo jugaba tranquilamente. A lo mejor no. Se lanza ahí a través del Linux este que te decíamos o alguna cosa. Podría ser. Y bueno, también hablando de... Bueno, lo que ha comentado Rediche hace un ratito del juego este de cuidar a la mascota y la cámara, también salieron bastantes periféricos. Aparte del Move, salió este que era una especie de libro de hechizos que se abría y leía la cámara. Había el Age of Judgment este, que era un juego de cartas que tenía una cámara también para leer las cartas ahí, pues un montón de periféricos también, que te ibas al Carrefour o a cualquiera de estos y veías ahí la sección de Play 3 y estaba llenita de cosas. Parecía Nintendo. Los BAF. Hostia, sí, el BAF este, el juego este de concurso, ya ves. Bueno, pero eso es del 2, eso ya venía en PlayStation 2, al igual que el SingStar, que sacaron un porrón de SingStars. Quiero decir que te venía con el accesorio, porque tenías el mando ese especial para jugar y los SingStar con los micrófonos. Y ya para acabar, y un poquito de lo que hemos comentado, que se decía los problemas, esto, los fallos y demás, hubo uno que fue muy sonado, que solamente ahora os acordaréis, que había el 1 de marzo de 2010... hubieron muchísimos problemas con muchísimas consolas, que aparecía un error llamado el famoso error 800-105-0F, que fue conocido como el Apocalypse, o sea, escrito Apocalypse PS3, debido al apocalipsis y tal, por el reloj interno de la consola. No sé si ya os suena de lo que estoy hablando. Que como era el año bisiesto y toda la movida, no sé qué pasó en el hardware de las consolas, que lanzaba un error que no podías enchufar la consola en ningún tipo. No, tenías un pisapapeles muy caro durante un tiempo. Pues me suena algo, sí, pero no... Ahora me pillas un poco. También como yo la tuve ya la... La verdad es que la Slim no pasó o algo así. No, la Slim no, solo pasó en las FAT. Entonces lo que se arregló, entre comillas, porque el 2 de marzo... el reloj ya no mostraba, o sea, ¿qué pasaba? Que el reloj, cuando se intentaba conectar a gente el 1 de marzo, el reloj mostraba 31 de diciembre de 1999, o sea, una locura, y luego ya el 2 de marzo pareció arreglarse solo, porque por lo que tengo entendido era porque el tema del año bisiesto, o sea, Sony dijo que los modelos afectados indicaron incorrectamente el año 2010 como año bisiesto, y ahí hubo la movida. Claro, estuvo, para entendernos, un día la consola en el limbo de las consolas. Joder, pues vaya susto, macho. Ya ves. Pues volviendo a los juegos, yo he hablado de un género del que no hemos tocado aún, que es el JRPG, consola japonesa, pues el JRPG es algo que tenemos que hablar. Y yo destacaría de este género uno que era pues hacer pues un videojuego casi película, que es el Ni no Kuni, un juego que yo creo que a todos nos sorprendió por el aspecto gráfico, técnico, porque es que era como una película del estudio Ghibli y que luego además pues a nivel de historia era un juego bastante original y en combate también, sí que tenía cosas típicas de JRPG, pero por otro lado tenía su combate en tiempo real con otras mecánicas que, bueno, la verdad es que se convirtió en uno de los mejores JRPGs de la consola de largo. Luego también teníamos un título que es para mí uno de los mejores títulos, que también está bastante en la controversia porque era más una película que que jugar, porque la verdad es que tenía una de cinemáticas brutales, creo que no sé si eran 4 horas de vídeo o 3 horas y algo de vídeo, o sea una locura, y es Metal Gear Solid 4, donde controlábamos a Solid Snake, al famoso Old Snake, ya un Snake bastante mayor por diversos motivos que los aficionados de la historia sabrán, y los que no, pues os invito a que juguéis para conocerlo. Pero sobre todo ese juego marcó porque llevaba el famoso Octocamo, el traje que te podías camuflar solo con tocar una superficie, y el traje adquiría el mismo color, la misma forma, para poder pasar desapercibido. Y era un juego que, bueno, ponía punto y final, en principio, punto y final a lo que es las andanzas de Solid Snake. Luego vino Metal Gear 5, pero recordemos que jugamos con Big Boss. Y la verdad es que era un juego que, bueno, yo lo disfruté un montón. Para mí, un cierre bastante redondo de al menos lo que era esa historia. Y unos gráficos, unos vídeos espectaculares. Bueno, al más puro estilo Kojima, que siento cierta debilidad por él. Reichi lo puede confirmar, y la verdad es que ya te digo, yo lo disfruté muchísimo ese Metal Gear 4, aun sabiendo que en comparación, por ejemplo, con el 3, que jugabas, tenías muchas horas de gameplay, aquí se reducía un poquito más en lo que es el gameplay, pero tenías, ya te digo, una historia redonda, dura, dramática, sobre todo con los bosses de que estaban las no sé cómo se llama ahora, pero era un ejército de mujeres atrapadas en unas situaciones muy jodidas, que estaban al borde de la desesperación, de la histeria, del llanto, y ya digo, era un juego muy muy muy profundo y a ver, bastante bastante fuerte. Por alusiones, macho, te flipas tanto con Kojima que lo veías y te quedabas paralizado, macho. Si no te doy un empujón, tú no te sacas una foto con él ni de coña. No, foto no, firma. Y firma, las dos firma, cosas. Firma. No, foto no tengo, fue firma. ¿No se te hizo foto? No, porque estaba en el escenario. En ahí. El escenario ya me costó a mí decirle a la otra que me decía, no, yo como no me dejes, te pongo una caja de cartón en la cabeza, desgracia. Y al final Kojima sí, me hizo, le hizo gracia el comentario y me firmó él. Claro, lo entendió a la perfección. Claro. Y bueno, creo que ya es hora de llegar a uno de los grandes juegos. Por favor. Sí, sabíais que llegaría este momento. Un juego que entró sin fuerza. De hecho, es un juego que solo salió para el mercado asiático. Que de hecho ni ¿Y en se Estados iba. Estados Unidos. Pero Estados Unidos. Creo iba que. A salir sí. Llegó a salir en un verano, si no recuerdo mal. Correcto. Porque... De repente apareció un juego que le cascaron un pedazo de 10, como una catedral. Y bueno, yo si me deja Moniki que diga su nombre, es el señor Demon Soul. Salió en Japón en 2009, en febrero de 2009. Y no fue hasta octubre, casi un año más tarde, cuando salió en Norteamérica. Y finalmente en Australia y Europa en junio de 2010. Hubo la polémica de que cuando llegó aquí, creo que fue al cabo de poco más de un año, chaparon los servidores. Llegó la gente y decía, Dios, y no llevo nada jugando. Pero creo que luego no, que se mantenieron abiertos los servidores, al menos. Sí, o sea, les dijeron que lo iban a hacer, pero como hubo muchas quejas, lo aguantaron, sí, es verdad. Por el correcto. Además, yo me acuerdo haber estado leyendo, claro, mi demencia por la saga Souls Acuerdo cuando empecé a leer un artículo de un juego de rol estilo antiguo, duro, tal, que solo estaba en Japón, pero que tú te lo podías importar como PlayStation 3 era region free, es decir, que cualquier juego comprado en cualquier parte del mundo servía y te lo podías comprar, y lo bueno es que había ciertas ediciones que venían en inglés. Entonces yo no me lo pensé dos veces y me lo pillé, vamos, de cabeza, y bueno, a partir de aquí empezó la... mi Souls manía, por decirlo de alguna forma, y... No es para menos, porque Demon Souls es un juegazo que, bueno... Que te robó el alma. Que, bueno, es un juego que... Bueno, es que claro, mucha gente dice Dark Souls, pero el predecesor fue Demon Souls, que hay muchísima gente que no lo conoce, pero supongo por el hecho de ser exclusivo y evidentemente no tener el boom que la gente pues no lo conocía. Pero es que estamos hablando de un juego bastante difícil, para mí de los más complicados de todo lo que es la saga Souls, Bloodborne y toda esta pesca. Para mí es uno de los más complicados porque para ser el primero también hicieron una cosa rara, que era una especie de tendencia de blanco oscuro en el mundo, que para poder conseguir objetos más potentes tenías que hacer ciertas acciones para ser... de la luz o de la oscuridad, pero esas ciertas acciones hay algunas que solo eran multiplayer o online, cosa que ahora pues es casi imposible de hacer, entonces se ha quedado como un poco cojo en ese sentido. Pero bueno, al margen de eso, es un juego pues eso de dificultad, exigencia, Dark Souls, bueno, estilo Souls básicamente. De hecho, es curioso que no hace tanto se rumoreara un famoso versión HD y traerlo en lisa para que, digamos, que toda la gente que no lo jugó en su momento lo pudiera catar, y sobre todo lo difícil que era y lo caro que estaba conseguir cierta, no sé si había una versión que venía con una cajita de cartón o algo así, y los precios se disparaban bastante, entre 70 y 80 euros tranquilamente, o incluso 90, y si lo importabas y lo vendías también te pagaban un auténtico dineral. O sea que fue un juego que a priori no tenía intención de salir aquí en el mercado europeo. Y no sé si por la presión de los usuarios o porque vieron realmente gran interés en la gente, lo acabaron trayendo, porque yo creo que fue un juego que el que lo probó disfrutó, y ya cuando salió el Dark Souls 1, que salía ya multi y demás, pues pudo disfrutar un montón de gente. Y la primera entrega, digamos, la que abrió lisa, como dice Moniki, fue este Demon, y que muy poca gente o poca gente tuvo el placer de disfrutarlo. Sí, sí, de hecho se está diciendo que, bueno, se está esperando un posible remake de Demon's Souls, ya que hemos visto que muchos juegos de PlayStation 3 han pasado a PlayStation 4, pues sin ir más lejos, Last of Us, y se decía pues eso, que como bien dice Ricky, un juego que pasó al principio sin pena ni gloria, que aunque tuviese unas notas brutales, la gente pues le costaba o no tuvo esa publicidad tan bestia, luego ya fue a partir de Dark Souls cuando empezó la Souls manía, pues se dice que es probable que pueda aparecer tarde o temprano una remasterización en PlayStation 4 de Demon's Souls. Bueno, y para ir despertando a nuestra audiencia, que llevan ya un rato sobándola, y hablando de juegos buenos de verdad, pues vamos a hablar de la trilogía de Genova Chen y That Game Company, como son Flow, Flower y Journey, que para mí, yo solo he jugado al Journey, pero joder, todo lo que haya jugado, este juego independiente de ir recorriendo el desierto con nuestro nómada, descubriendo pues todos los secretos que oculta, pues una auténtica gozada de juego. Hombre, Journey transmite, digamos que vamos yo creo que Journey fue, digamos, que ese gran indie que tiene PlayStation 3, que salió en PlayStation 4, y sobre todo la frescura y lo que transmitía mientras surfeabas por esas dunas de ese mundo. La verdad es que es un juego que, sin decirte nada, te capta, te atrapa, te das unos, no sé, sentimientos de... Te transmite, sí, es un juego de esos que tienes que jugarlo, porque es un juego que transmite. Sin decir, transmite. Y eso es algo que muy pocos pueden hacer. Y en su momento este juego cautivó y se quedó, digamos, que un poquito a las puertas en aquel famoso... No sé si fue en 2012, no me acuerdo exactamente del año, que fue el año también que salió la primera temporada de Walking Dead. Y que recordemos que en los Game Awards, no es que exactamente me acuerdo del año, fue nombrado mejor juego de ese año. Entonces, pues claro, dices tú, hostia, pues si The Walking Dead lo consiguió, es una pena que The Journey se haya quedado también ahí. No sé si lo llegarán a nombrar o no, pero que vamos, que es una auténtica delicia, tanto jugable como artísticamente. Robert. Dime. Escucha, me tengo que ir, macho. Me ha salido una cosa súper importante. Hostia. No, que me estoy cagando, coño. Pues nada, que te sea leve. Pues bueno, ya que aprovechando que se va Sir Chal, que las cagaderas le pueden, yo creo que también va a ser hora de ir haciendo un pensamiento, porque yo creo que ya el velatorio ha acabado. Somos únicos aquí rodeando a la difunta. Ostras tú, qué buenos momentos nos ha dado, eso sí, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que unas van, otras se quedan y otras están por venir. Pues sí, la verdad es que por lo menos nos deja un buen recuerdo pese a haberse ido, así que por lo menos eso nos llevamos. Yo me alegro de haber venido, tenía dudas al principio, pero bueno, poder aquí estar con vosotros y recordar pues todo lo que hemos vivido con ella, yo creo que ha merecido la pena y al final pues... Ha sido algo un poco bonito, ¿no? Recordar todo esto, pese a que nos haya dejado. Hombre, yo al final he venido porque me he podido traer la Switch en modo portátil, si no, ya te digo que no vengo. ¿Vamos a jugar a Mario Kart? Venga. A mí me han traído como Xbox, que soy arrastras, cabrones. Menos mal que me habéis invitado luego un bocadillo de mechada, que si no, no hubiera venido, pero ya un poquito más en serio, pues sí. Yo he podido conocerla gracias un poquito a Play 4 y sus remasteres, a PS Vita también. No creo que hagamos esto con PS Vita, lo siento por ella, las cosas como son. No, si la tumba está ahí al lado, tío, está ahí la lápida, así que necesita llorarla. Sí, sí, no, yo creo que se van las dos cogidas de la mano, se van las dos cogidas de la mano, lo sentimos Vita, pero es así. Y sobre todo yo lo que más recuerdo, los grandes años que dio con guerra con 360, yo creo que eso... 10 o 11 años que estuvieron las dos en lisa, más PlayStation 3 que Xbox 360 en los últimos dos añitos de vida de las consolas, y que de verdad yo creo que son una generación que creo que va a ser irrepetible por cómo empezó, cómo acabó y sobre todo cómo evolucionó. Yo creo que ahí tanto Sony como la competencia hicieron de esos años algo mágico. Ya te digo, Ricky, si es que la verdad cuando piensas en ella y todo lo que nos ha... Espera, esa es la hermana, ¿no? Esa es la hermana pequeña, ¿no? La 4, ¿no? Joder, qué cuerda. ¡Ey, hola, guapa! Oye, te acompaño en el sentimiento, ¿eh? Va, te invito a un café. PlayStation. Bueno, vamos, que Rudy se tiene que acostar. A ver, Pero a ver, es verdad. Sí, sí, que ha hecho acabo de media. Conseguir 100.000 puntos para ese juego, ¿ves? Joder, macho, mírala ahí tumbadita, parece que está dormido plácidamente. Espera, empiezo, dormida. ¡Madre mía! Parecía búlgaro, tío. Míralo, ahí está dormido plácidamente, mira. ¿Sabes? Mira, Dimitri. Mira, Dimitra, está súper. No le faltaba decir, está blanquita y todo. La mató la banda rival. Ella es muy blanco, míralo ahí. Lo importante es quedarnos con las muchas horas que pudimos disfrutar con ella y los buenos ratos que nos dejó. ¿Pero qué haces, hijo de puta? Perdón, es que me imagino al Rodri. Pero no íbamos a hacer eso, ¿no? Sí, perdón. Joder, pues entonces... Pero es que me ha hecho gracia de lo de las horas que pasamos todos con ella. Vale, espera que lo arreglo, que lo arreglo. Que lo arreglo, espera. O sea, yo... Robert viene diciendo, espera, que lo arreglo, el cojeta, se crujen los nudillos, ¿sabes? Se crujen los nudillos en su silla, se rasca un pedo en la silla y dice, espera, que vengo. Se trasca la magia. No, hombre. Vea. Que he hecho jamás en la historia de los videojuegos, una locura. ¿Cómo se le cuela el botoneo, chaval? Perdón, ¿a qué estás jugando? Enter the Matrix. Pero no era un mojón, tío. De Madrid. ¿Eh? No era un mojón, decías. Sí, pero... Es un ludópata este. Exacto. Se lo hice convencido, sí, pero eso qué tiene que ver. Joder, introduce otro juego ahí.